Ya, esto sigue siendo sencillo. DJ Sai. Pero para mí, el party arranca. Los nervios nos atacan. Esta fiesta no para. La barra se prepara. Prepara. Sigamos hasta el final. Sigamos hasta el final. Que la victoria te descontrole. Desatando su energía, una misma razón. Un H azul y blanco en la habitación. Celebrando cada triunfo al grito de gol. Y de repente mil gargantas gritan a una voz. Desatando su energía, una misma razón. Un H azul y blanco en la habitación. Celebrando cada triunfo al grito de gol. El party arranca. Los nervios nos atacan. Esta fiesta no para, la barra se prepara, prepara. Sigamos hasta el final. Les habla el capitán de esta selecta. Sigamos el de la H. La victoria te descontrole.